cuello, a Barranquilla. No tiene quien le escriba al coronel, tipo García Márquez en una de sus novelas. Y yo sigo el mismo camino de él, esperando las cartas, pero no me llegan. Pasan las horas, se extinguen los días, terminan las semanas, que lánguido es el mes. Y es más grande mi melancolía al llegar al correo y nada otra vez. Y es más grande mi melancolía al llegar al correo y nada otra vez. Ha traicionado a este ser humano, eso no lo perdona Dios en el infinito. Las pagarás tarde o temprano por haber engañado a este pobre negrito. Las pagarás tarde o temprano por haber engañado a este pobre negrito. Mucho me atormenta, pero lo más conveniente, compañero, amar de cerca, porque si ella te quiere, cerquita lo manifiesta. Doctor Johnny Hernández Rangel y Álvaro Cuello Blanchar, Barrio Hacha. En el camino quedan tiempos de rosas que fueron lisonjeros, hoy me hacen sufrir. Besos de llamas, de varios de amorosas, pasión ardiente y loca, tú despertaste en mí. Me prometiste que no me olvidaría, pero aquellas palabras carecen de valor. En realidad fuiste mi idolatría, es tan largo el olvido y tan corto el amor. En realidad fuiste mi idolatría, es tan largo el olvido y tan corto el amor. Los versos más tristes te cantaré en noches tenebrosas, sin luna y sin lucero. Mientras yo viva siempre me acordaré de una ilusión perdida que amé con desespero. Mientras yo viva siempre me acordaré de una ilusión perdida que amé con desespero. Amo un ser ausente, esto mucho me atormenta, pero lo más conveniente, compañero, amar de cerca, porque si ella te quiere, cerquita lo manifiesta, porque si ella te quiere, ay hombre, cerquita lo manifiesta, porque si ella te quiere, corazón, cerquita lo manifiesta.